¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 41 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Primeramente, quiero disculparme por entregar un día tarde este capítulo 41. La razón es que como pues soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día de ayer domingo 10 de diciembre, las Chivas Rayadas del Guadalajara se coronaron campeonas del fútbol soccer mexicano. Y bueno, pues ayer fue día de festejos. Felicidades a las Chivas y a todos sus seguidores. Y ahora sí, bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y les recuerdo que este es un podcast dedicado a estudiantes de fotografía digital, aficionados entusiastas y fotógrafos amateurs. Si están pensando en comprar una cámara DSLR o acaban de comprar una, bueno, pues este es el sitio adecuado para escuchar prácticos consejos. Digo, espero que les resulten prácticos y bueno, diferentes técnicas para sacar mayor provecho a su cámara, a su equipo digital. No siempre y no solamente hablamos de cámaras, sino también hablamos de lentes, de iluminación, hablamos sobre computadoras, sobre software, etcétera, ¿no? Y bueno, precisamente el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre software y vamos a estar hablando mucho sobre internet para fotógrafos. Antes de entrar en detalle, el tema de hoy es galerías web. Y antes de entrar en detalle sobre las galerías web, quiero decirles que bueno, pues tienen muchas bastantes opciones para armar una página de internet, para compartir sus fotografías. Pueden utilizar servicios gratuitos como es Flickr, como es Blogger, Yahoo Fotos, incluso MySpace se podría utilizar para compartir sus fotografías a través de internet. Estos servicios tienen la desventaja de que pues estamos sujetos a un mismo formato de página para miles de usuarios, si no es que millones de usuarios, ¿no? Aunque bueno, son configurables, de repente pueden configurar su página de MySpace o su página de Blogger, pero bueno, esto requiere que tengan un poquito de conocimiento sobre HTML o un poco de conocimiento sobre diseño, ¿no? En algunos sitios de este tipo podemos pues personalizar un poquito, como les decía, las plantillas, pero en algunos otros no lo podemos hacer. En Flickr, por ejemplo, las páginas son estáticas, iguales para todo mundo. Las direcciones también es alguna desventaja que tienen estos lugares. Las direcciones pues suelen ser muy largas y poco personales, ¿no? Por ejemplo, la dirección de mis fotografías en Flickr es http://flickr.com/fotos/memoflores. Si por ejemplo dentro de mi página de fotografías de Flickr tengo una sección de fotos exclusivamente de bikinis, entonces bueno, si quisiera compartir esta dirección o si quisiera dar esta dirección específica a una persona, pues es mucho más compleja. La dirección es Otra vez, http://www.flickr.com/fotos/memoflores/sets/7205759409080, etcétera, etcétera. Es un número bastante largo y muy poco práctico de compartir y de anotar, ¿no? Entonces, pues Flickr es un excelente sitio para ver, compartir y comentar fotografías con miles de personas de distintas partes del mundo. Sin embargo, bueno, no considero que sea la mejor opción para mostrar un portafolio de trabajo. Vamos a hablar un poquito de Blogger. Blogger es un lugar en donde pueden tener de manera gratuita su propio blog o bitácora. La verdad es que no recomiendo mucho el formato del blog para una galería de fotografías, ya que los blogs pues están diseñados y más enfocados hacia el texto. No digo que no sea buena idea tener un fotolog o un blog de fotografías, sino que requiere algunos conocimientos un poco más avanzados sobre programación para poder hacer un buen fotolog. Vamos a hablar de MySpace. MySpace es otro lugar en donde pueden tener álbumes de fotografías y compartirlas con el mundo a través de internet, ¿no? Pero de igual manera es difícil de crear un diseño único y personalizado para compartir sus fotografías, ¿no? Además, pues la verdad es que siento que MySpace está mucho más orientado a niños, a jóvenes y sobre todo a músicos, ¿no? De repente los músicos utilizan mucho MySpace para promover su música, ¿no? Yahoo Fotos ofrece una galería de fotos dividida en álbumes. Este servicio, bueno, pues es fácil de utilizar, es fácil de navegar, pero volvemos a lo mismo. El link para el link que van a tener para sus fotografías va a ser un poco largo y complicado y difícil de recordar y de compartir, ¿no? Por ejemplo, el link para mis fotografías es http://pg.fotos.yahoo.com/ph/mi-nombre-de-usuario/my-fotos. Entonces, pues bueno, es también un poquito largo y complicado este link, ¿no? De estas cuatro opciones que les acabo de mencionar, definitivamente la que más recomiendo pues es Flickr. Sin embargo, Flickr es un lugar pues para navegar, para ver millones de fotografías de miles de fotógrafos de diferentes partes del mundo. Y una persona que está visitando nuestra galería en Flickr, bueno, pues fácilmente podrá navegar hacia galerías de fotografías de diferentes fotógrafos, ¿no? Entonces, pues normalmente, bueno, pues queremos que la gente esté observando nuestro trabajo y no no se distraiga tan fácilmente visitando o viendo más fotografías, ¿no? Por esta razón, bueno, pues no la recomiendo para una galería digital o para un portafolio de trabajo, ¿no? En lo que quiero enfocarme el día de hoy es en el proceso de hacer una galería web de una manera rápida, de una manera muy sencilla, para poder compartir sus fotografías pues con clientes, con amigos o simplemente con familiares, ¿no? Una página web generalmente, bueno, más bien siempre está hecha pues a base de programación en diferentes lenguajes. El más común es el HTML, pero bueno, afortunadamente para nosotros los fotógrafos pues existen infinidad de programas que nos ayudan a crear este código de manera sencilla y de manera invisible, podríamos decir. Muchas veces no nos damos cuenta del código que estamos generando, Y esto nos permite, pues, que nosotros solamente nos preocupemos en escoger las fotografías que queremos para nuestra galería, ¿no? Con el fin de que todos o la mayoría de los escuchas de este podcast puedan crear una galería web de fotografías, escogí un software gratuito, gratuito por el momento, que está en versión beta y que está disponible para las plataformas de Mac y PC. El software se llama Adobe Lightroom y bueno, pondré un link al sitio de descarga en la entrada del capítulo de hoy, que se encuentra en memoflores.com/podcast. Por ahí buscan el capítulo 41 y ahí van a encontrar un link a la página de descarga del Adobe Lightroom. Desde este software, el proceso de crear una galería web pues es sumamente sencillo. Primeramente, bueno, pues tenemos que importar nuestras imágenes a la librería de Lightroom. Esto lo hacemos yendo al menú de archivo y seleccionando importar, perdón. A continuación veremos una ventana de opciones y tenemos que seleccionar cómo queremos que el Adobe Lightroom trabaje nuestros archivos. Si queremos que los copie a la librería interna o si queremos que los mueva a la librería interna. Aquí la diferencia es, si los copia, bueno, sus archivos se van a quedar exactamente en el lugar donde los tienen en su sistema operativo, ¿no? Si seleccionan que los mueva, bueno, lo que va a hacer el Lightroom es los va a desplazar, es decir, los va a quitar del lugar donde los tengan ustedes en su sistema operativo y los va a mover a la librería interna para que solamente se puedan ver por ahí a través de Lightroom. O también tenemos la opción de dejar los archivos en el mismo lugar y que Lightroom los referencie y que, bueno, no los mueva, ¿no? Que simplemente esté como encontrando una especie de link a sus archivos para estar trabajando sobre ellos, ¿no? Yo les recomiendo que los copien a la librería interna de Lightroom. En esta modalidad, digamos, la ventaja que tienen es que si de repente quieren, no sé, borrar su carpeta o queman un CD para archivar, en fin, hagan lo que hagan con sus archivos desde el sistema operativo, bueno, siempre van a tener por ahí sus fotografías en la librería interna de Lightroom. Entonces, una vez que se quieren deshacer de ella, bueno, de sus fotografías, bueno, pues simplemente las borran. Estábamos hablando de la ventana, de la ventana para importar las imágenes, y en esta misma ventana tenemos la opción de renombrar nuestros archivos. Y pues sí, la verdad es que sí les recomiendo renombrar. La verdad es que sí les recomiendo que utilicen un nombre específico para sus fotografías, es decir, que no utilicen siempre el prefijo DSC que utiliza Sony o el prefijo IMG que utiliza Canon. Entonces, pues escoger un nombre pequeño, unas cuantas letras que describan la sesión de fotos que acaban de hacer y bueno, poner un número de secuencia para que obviamente las fotos tengan su numeración y su propio número, ¿no? También en esta ventana podemos añadir palabras clave o keywords, si así lo deseamos, esto bueno, para ubicarlas con mayor facilidad cuando busquemos algo en internet, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que no queremos hacer ninguna corrección a nuestras fotografías y dejemos ese tema para un podcast posterior dedicado al uso del Adobe Lightroom, ¿no? Para para fines de este capítulo, para fines de este ejemplo, bueno, vamos a hacer simplemente nuestra galería web, y para hacerla, bueno, tenemos que seleccionar la pestaña que se encuentra arriba a la derecha, llamada web. Es decir, nos vamos a brincar todos los procesos de corregir color, etcétera, ¿no? Vamos a irnos directamente a la sección de arriba del Adobe Lightroom, arriba a la derecha. Por ahí van a encontrar el texto que dice web. Vamos a hacer clic ahí. Y bueno, cuando seleccionemos, cuando hagamos clic aquí, vamos a entrar a la ventana de edición, que se divide en tres columnas. En la primera columna, de izquierda a derecha, tenemos las plantillas o los templates predeterminados, que son tres formatos diferentes de cómo se presentará o de cómo se puede presentar su galería. Vamos a escoger para este capítulo la galería HTML estándar. En la columna del centro, una vez que la seleccionemos, bueno, nos aparecerá una vista previa de cómo se está viendo nuestra galería, de cómo está quedando. Y en la columna de la derecha tenemos algunos parámetros que podemos editar y ajustar a nuestro gusto, como por ejemplo poner el título al sitio, que es muy importante tener una página con título. Podemos poner también un subtítulo que sea un poquito más descriptivo, y podemos asignar un nombre, una descripción un poquito más específica, más detallada de lo que es nuestra galería de fotos, ¿no? También podemos poner información de contacto, ¿no? Nuestro correo electrónico, por si alguna persona que está viendo nuestra página desea ponerse en contacto con nosotros, ¿no? La galería HTML estándar está realizada con una selección de colores grises que en mi opinión, bueno, pues se ven bastante bien tal y como están, pero en caso de que quieran cambiar por ahí los colores de fondo, los colores del texto y los colores de los demás componentes de esta página, bueno, lo pueden hacer los cambios a su gusto. Y conforme vayan cambiando los colores, por ejemplo, en la ventana central, irán viendo cómo va quedando su diseño, cómo se están viendo los resultados. Dependiendo el número de fotos que tengan, en la página principal de su galería verán una vista previa en miniatura de sus fotografías. Y estas miniaturas, bueno, pues las pueden configurar para que se vean en las filas y en las columnas que ustedes deseen, que ustedes escojan. Personalmente, les recomiendo que escojan tres filas y tres columnas, para que los usuarios que visiten su galería, pues no tengan que desplazarse para ver las miniaturas. Muchas veces es incómodo desplazarse hacia la derecha o desplazarse hacia abajo para ver las vistas previas, ¿no? Esto simplemente cuestión de gustos. Yo les recomiendo 3x3, pero bueno, cada quien tendrá sus propios gustos, ¿no? Si tienen, por ejemplo, les van a caber 9 imágenes en su página principal. Si tienen más de 9 imágenes, no hay ningún problema, porque Lightroom va a hacer diferentes, va a hacer 2, 3 o las páginas que sean necesarias para que se puedan ver todas sus fotografías en vista previa de miniaturas, ¿no? Probablemente la característica que más me llamó la atención del Adobe Lightroom es la posibilidad de introducir una gráfica personalizada como encabezado de su galería. Esto hace, bueno, que sea sumamente personal su página, ¿no? Lightroom nos pide que la imagen que pongan, en caso de que así lo deseen de poner esta imagen, no tenga más de 60 píxeles de alto, y pueden seleccionar cualquier imagen en formato PDF, en formato JPG, formato GIF, PNG, TIFF o PSD. ¿Se acuerdan del capítulo pasado? Bueno, pues aquí nos va a ser de utilidad saber los diferentes archivos. Yo le recomendaría crear una imagen transparente con su nombre, con su logotipo, y grabarla como un archivo GIF para seleccionarla y para colocarla como encabezado de su galería web. Recuerden que el formato GIF funciona mejor con gráficos de pocos colores. Y bueno, si quieren poner una fotografía, un gráfico más complejo, bueno, les recomiendo utilizar el formato JPG. De cualquier manera, si llegan a utilizar un TIFF o un PSD para este encabezado, el Lightroom se encargará de grabar el archivo que de la mejor manera, de la manera que más les convenga. Y pues esto hace un proceso automático, ¿no? Entonces, por ahí pueden meter sin ningún problema un archivo PSD, por ejemplo, ¿no? Si escogieron archivos RAW, si tienen por ahí, quieren hacer una galería web e importaron fotografías RAW en el primero de los pasos que vimos, o también si los archivos que importaron, aunque sean JPG, están al tamaño original de una cámara, no sé, de 6 megapíxeles o de 8 megapíxeles, bueno, pues resultaría muy poco práctico mostrar las imágenes en su tamaño original. O en el caso de los archivos RAW, pues no serían visibles en un navegador de internet. Entonces, Lightroom se encarga de convertir y de procesar los archivos, de procesar en el caso de los RAW, y de convertir al tamaño deseado un archivo JPG original. Entonces Lightroom hace estos ajustes automáticamente. Lo único que tienen que hacer ustedes es indicarle el tamaño máximo en el que quieren que sus imágenes sean visualizadas. Yo les recomiendo escoger un tamaño máximo de alrededor de 420, alrededor de 450 píxeles, más o menos por ahí, para que sus fotografías pues sean rápidas de cargar y en general que toda su página sea fácil y rápida de cargar. Pues básicamente esos son todos los ajustes y todos los valores que necesitan introducir para tener lista su galería web. Es todo, así de sencillo. Falta un pequeño detalle, vamos a pasar al tema de la publicación. Para poder compartir una galería web de este tipo, necesitamos hospedarlas en un servidor. Hay un servicio de hospedaje un servicio de hospedaje gratuito muy popular llamado Tripod. Solamente que este servicio es mucho muy limitado y tiene la desventaja de que su galería pues estará rodeada de anuncios que no tienen nada que ver con su galería, ¿no? Con sus fotografías. Entonces, si quieren abrir una cuenta en Tripod, pueden hacerlo, visiten tripod.com, también pondré el link en la entrada del capítulo de hoy. Y bueno, durante la preparación de este capítulo abrí una cuenta para tratar de subir mi galería de ejemplo desde el Adobe Lightroom, pero no me fue posible debido a que las cuentas gratuitas no aceptan tantos subdirectorios como los que crea el Adobe Lightroom, ¿no? Entonces, bueno, esto lo descubrí ya que estaba casi por finalizar la preparación del podcast. Lamentablemente, bueno, no podemos utilizar Tripod y el Lightroom. Entonces, pues hay otras opciones para hacer galerías. Es igual de fácil. Photoshop tiene alrededor de me parece que son como 8 o 10 galerías diferentes y son muy muy fáciles de hacer. Pero bueno, ahorita como nos estamos enfocando un poquito al Lightroom, les voy a pasar otro tip para sustituir al servicio de Tripod, ¿no? El lugar que les recomendaría o lo que les recomendaría hacer es pues pagar por un servicio de hospedaje profesional. No se asusten, este servicio no es nada caro y les dará una infinidad de recursos sumamente útiles, además de que podrán escoger su propia dirección de internet, como por ejemplo, en mi caso, guillermoflores.com o memoflores.com. Entonces, otra ventaja es que, por ejemplo, tendrán direcciones de correo electrónico muy personalizadas, como info@memoflores.com o foto@memoflores.com, en fin. Es una de las razones por las que les recomiendo tener un servicio de hospedaje. Yo contraté mi servicio de hospedaje con una compañía que se llama Bluehost. Es bluehost.com y también pondré el link por ahí. Y bueno, esta compañía me ha dado todos los recursos necesarios para mi página, para mi blog, para mi podcast, para los foros de discusión. Y todo esto por $83.40 al año. Entonces, pues como les digo, la verdad es que no es nada caro. Y sinceramente les recomiendo que contraten un servicio de este tipo, si es que no lo tienen, ¿no? Y que, bueno, empiecen a tener un poquito más de presencia en la red. Y bueno, definitivamente, pues les menciono todo esto para concluir con el tema de la publicación de una galería web desde el Adobe Lightroom, ¿no? Entonces, si contratamos ya un servicio de hospedaje de este tipo, pues contarán con una cuenta de FTP. El protocolo FTP se utiliza para subir información, para subir y bajar información en internet. Y bueno, en este caso será la información que estén por ahí subiendo será, pues, la información de su galería web, ¿no? El Adobe Lightroom es capaz de transferir esta información en este protocolo del FTP. Lo único que tenemos que hacer es indicarle el nombre del servidor. Por ejemplo, en mi caso es ftp.memoflores.com. Y también el Adobe Lightroom me pide un nombre de usuario y un nombre de contraseña. Que bueno, este nombre de usuario y contraseña los escogí cuando contraté este servicio para administrar mi sitio. Entonces, pues esta información se las pide el Lightroom y solamente es necesario ingresarla una sola vez, ya que bueno, se queda grabada esta información para futuras galerías, ¿no? Para futuras galerías solamente tienen que hacer un clic y listo, su galería estará en su página. Lo que tenemos que hacer cada vez que hagamos una galería diferente es que necesitamos especificar un folder en donde va a estar, pues ahora sí que nuestra galería, ¿no? En la sección, el Lightroom tiene una sección por ahí que dice Server Output Path y aquí es donde tenemos que poner, por ejemplo, podemos ingresar aquí la palabra prueba y la dirección final para mi galería será memoflores.com/prueba. Entonces, pues este es un pequeño nombre que le tenemos que indicar al Adobe Lightroom donde ponga nuestra galería y le tenemos que indicar a las personas que la quieren visitar la dirección con una diagonal, ¿no? Es importante aquí que esta palabra, este folder sea solamente escrito con minúsculas y que no utilicemos espacios ni caracteres especiales como signos de números, como paréntesis, como diagonales, puntos, etcétera, ¿no? Pues bueno, de esta manera podemos crear galerías de fotografías para compartirlas con el mundo en cuestión de minutos, sumamente rápido y con unos cuantos clics solamente, ¿no? De hecho, muchas veces, pues prefiero crear una galería web y mandar solamente un link por correo que mandar varios archivos adjuntos en un email, ¿no? Muchas veces, si son 15 fotos, por ejemplo, y hacer de baja resolución las fotografías para mandarlas. Luego vienen los problemas de que no se acepta el correo, en fin. Prefiero hacer una galería, hacer unos cuantos clics, subirla y pasarle a mi cliente o a mis amigos el link para las fotografías, ¿no? Entonces, pues espero muy pronto ver ligas ahí a sus galerías web en los foros de discusión. Ya saben, la dirección es www.memoflores.com/foro y ahí pueden compartir sus fotografías. Espero, como les digo, que se animen a contratar por ahí algún servicio de hospedaje. No se van a arrepentir y pues pueden compartir sus links con todos. O bueno, también si por ahí les quedó alguna duda sobre este capítulo, sobre el FTP, sobre cómo conectarse, cualquier duda que puedan tener, también la podemos discutir en los foros de discusión. Y por ejemplo, para este capítulo nos vamos a la sección del podcast, creamos un nuevo tema que se llame capítulo 41, si es que no existe ya este tema. Entonces ahí podemos discutir o ahí podemos platicar más, se aceptan también sugerencias, ¿no? Entonces, pues yo me despido, esto fue el capítulo 41, espero que les haya gustado y bueno, ya saben, me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com. Nos vemos la próxima y gracias por escucharme. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com